Dio una nueva normativa que estipula que los residentes médicos tendrán que hacer 2 años más de provincia especialización para poder ejercer su profesión. Esto ha sido motivo de que los residentes se reúnan y comiencen con una serie de movilizaciones, medidas de presión en esta jornada. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Calvimontes, el ministro de Salud, acá en nuestro estudio de Toda Pulmón. Doctor Calvimontes, buenas noches. Bueno, buenas noches. Presto para aclarar algunas incongruencias que se están hablando respecto al tema de la residencia médica. A ver, ¿es cierto esto? ¿Que los residentes tendrán que hacer 2 años o más de servicio rural? Completamente falso. A ver, cuénteme eso. Completamente falso. Primero, que no se está incrementando ningún año adicional a la formación de la residencia. Se mantiene, hay especialidades que se forman en 3 años, hay especialidades que se forman en 4 años y hay especialidades que se forman en 5 años. Eso se mantiene así como está. Los años de formación no se tocaron absolutamente nada. Segundo, de que está establecido que todos los especialistas tienen que hacer 1 año de servicio obligatorio, 1 año de servicio social. ¿En provincia? No necesariamente en provincia. Los neurocirujanos que se forman, por ejemplo, están haciendo su servicio obligatorio en hospitales de tercer nivel, y los hospitales de tercer nivel solo existen en las capitales y en el eje central. Es mentira cuando dicen que hay especialistas que estamos mandando al área rural sin que tengan las condiciones. Los neurocirujanos se están quedando en la ciudad, en los hospitales públicos, a hacer su año de servicio obligatorio, porque no existe otro hospital de tercer nivel en las provincias. Todo antes seguramente sucedía eso, pero durante mi gestión la primera modificación que se ha hecho ha sido esa, que se manda a los especialistas a los hospitales de los municipios intermedios donde tengan las condiciones para ejercer su especialidad. Y los que no tienen las condiciones se los está haciendo hacer en los hospitales de tercer nivel de la ciudad. ¿A ellos no se les adiciona más años de servicio social? Por absolutamente nada. ¿Qué hay con los que hacen su año de provincia? Los que hacen su año de provincia es lo que se denomina el ASO, y ellos siguen haciendo, ¿no? Los pediatras van 1 año de servicio obligatorio a un municipio intermedio, cumplen sus 36 horas semanales y luego quedan libres para poder realizar cualquier otra actividad que ellos lo vean por conveniente. Son 36 horas a la semana que hacen. ¿Tampoco se les ha incrementado? Tampoco se les ha incrementado. Entonces, ¿qué están ahí? Eso es lo que no entendemos. ¿Protestando nosotros, los residentes? Lo que pasa es que se está haciendo una mala información para generar conflictos. Porque ¿cuáles las bondades que se ha dado en esta nueva convocatoria, si vale el tema? Primero, yo quiero mostrarte esta tablita. Esta tablita dice que el 2012 en el país se formaban 521 residentes especialistas. Lo mostramos allá, por favor, doctor. 521 residentes, de los cuales 325 eran con estipendio, es decir, que tenían un medio sueldo de un ítem de médico general para que puedan costear sus estudios. Y 196 no recibían ninguna remuneración económica, es decir, que hacían su residencia sin recibir un solo centavo. En total teníamos 521. El 2015, la convocatoria nueva que ha salido, se ha incrementado a 736 las plazas de especialistas, es decir, que van a haber más de 100 médicos adicionales que se van a poder especializar. Y la segunda situación es que todos, el 100%, van a tener una beca, van a tener un estipendio que corresponde al 50% de un sueldo básico que está establecido por norma así. Es decir, que ya no van a haber ni uno de los residentes que hoy en día se formen sin recibir estipendio. Es una gran noticia. Es una gran noticia. Y esto está respaldado porque hace 2 semanas atrás en el gabinete se ha aprobado un decreto que lo he anunciado, donde el presidente Evo nos ha hecho la transferencia, bueno, se nos ha hecho la transferencia al Ministerio de Salud de más o menos de 40 millones de bolivianos para formar residentes especialistas. De todos estos residentes hay un porcentaje de los 391 que son los que reciben sin estipendio. Estos profesionales se forman los años establecidos, hacen su servicio obligatorio y ellos deciden dónde quieren trabajar, porque eso estaba establecido así. Lo que ha sucedido con el incremento, de los que reciben estipendios, se ha creado los estipendios ETA, es decir, de las entidades autónomas territoriales, gobiernos municipales y gobiernos municipales. Los municipios y la población le están a ellos. Ajá. Pero ¿por qué han creado ellos? Porque ellos tienen necesidad de contar con especialistas en sus hospitales que están construyendo y que está construyendo el Estado. En este momento estamos construyendo 17, o se tiene, entre lo que se viene construyendo y lo que se va a construir este año, se tiene más o menos 17 hospitales de segundo y tercer nivel, y tal vez los institutos de cuarto nivel, los que se van a empezar su construcción. Pero usted me dice que los residentes tienen mejor panorama. Tienen mejores posibilidades hoy en día. ¿Por qué se estrellan con la convocatoria entonces? Eso es lo que pasa, que de los ETA, de las entidades autónomas, ya se les ha designado a los especialistas dónde van a ir a trabajar. Pero ya no es año de formación, es el ejercicio de su especialidad. Ellos ya van a ir a trabajar como especialistas. Y lo que se les está haciendo es lo que tampoco antes había, garantizar su fuente laboral. Y hoy en día esos especialistas que están destinados, por ejemplo, para el hospital de tercer nivel que se está comenzando a construir en Cobija, ellos ya están garantizados que tienen una fuente laboral donde ir a trabajar como especialistas. La segunda reforma adicional que se está haciendo al tema del salario de los especialistas es que estos nuevos especialistas que se están formando van a ingresar a trabajar directamente con su categoría profesional e institucionalizado en esos hospitales. De manera que ya no van a tener que estar peregrinando tantos años. Hoy en día los especialistas, para tener su categoría, primero tienen que institucionalizarse. Luego tienen que pasar años para que se puedan presentar a una convocatoria de categoría. Tienen que pasar años para que puedan hacer su escalafón. Y en función de los años recién van ganando sus colaterales. Ministro, para concluir esto, ¿no hay 2 años más de formación de especialidad? Absoluto, es una completa mentira. ¿No hay 2 años más de práctica rural? No, es completamente falso. Eso es lo que ellos estipulaban. Alguien dijo incluso que se les daba 2 años más para que no se vayan como profesionales del país. Si lo que me vayan como país, lo que queremos es formar. Mira, John, y el siguiente complemento que hemos hecho para formar a nuestros subespecialistas es que aquel especialista que opta para una subespecialidad y está trabajando en un centro de salud del subsistema público o de la seguridad social va a ser declarado en comisión con goce del 100% de su sueldo para ir a hacer su subespecialidad. Y el ministerio va a garantizar un ítem para reemplazar a ese especialista que está yendo a hacer su subespecialidad. Porque lo que pasaba era que cuando se aperturó las subespecialidades, los especialistas que ya tenían su categoría, ya tenían su escalafón, no querían dejar eso para irse con un estipendio que significa 3.600 bolivianos. Dejar de ganar 14.000, 12.000 países con 3.000 a hacer su subespecialidad. Hoy en día se ha dicho que eso se van a hacer declarado en comisión para ir a formarse como subespecialista. Ahora, doctor, y lo otro, perdón, esto más, ¿no? Por eso, lo que preocupa es que hayan posiciones tan complicadas cuando el país está haciendo esfuerzos para formar especialistas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en una reunión del Mercosur, ¿no? En la reunión de ministros de salud del Mercosur se ha analizado la problemática de salud de los países que conforman el Mercosur, y ahí el planteamiento que ha hecho el gobierno boliviano a los países del Mercosur es solicitarles que nos aperturen plazas para formar especialistas y subespecialistas que no formamos en el país. Lo dice nuestra resolución. ¿Ese es el pedido? Ese es el pedido que hemos hecho. ¿No ha habido respuesta todavía? No, y todos los países han aceptado y han dicho que nos van a aperturar plazas para hacer especialidades y subespecialidades. Nos han solicitado qué tipo de plazas necesitamos formar. Nosotros hemos enviado la carta a la ministra de Salud de Chile. ¿Para qué estamos pidiendo especialistas, por ejemplo? Subespecialistas. Por ejemplo, no formamos en el país pediatras oncohematólogos. Formamos solo pediatras. Pero para que hagan la especialidad de oncohematología, necesitamos un hospital de referencia, y esos hospitales solo lo tienen los países del Mercosur. Y entonces ellos nos han dicho que sí nos van a aperturar plaza. Y en el decreto de la transferencia de los recursos económicos que nos hace el Estado, nos dice para formar especialistas en el país y en el extranjero, fuera del país. lo dice nuestro decreto, en el artículo único, donde dice garantizar la sostenibilidad del proceso de formación de profesionales especialistas en el Sistema Nacional de la Residencia Médica y en el exterior del país. Okay. Ahora, ¿no? Ministro, se habla de 14.000 médicos egresados. ¿Esa es la cifra anual? En el sistema público. 14.000 egresados cada año, sí, que hay. Usted me está diciendo que todos tienen, después de hacer su año de provincia, su especialidad, trabajo asegurado. Los que estamos formando ahora, o los que vamos a empezar a formar ahora. Los que vamos a empezar a formar ahora. Como especialistas. Lo que pasa que, mira, si tú te fijas en este cuadro que he presentado al principio, de los 391, ¿no? Es lo que se han opuesto, o sea, no es que se han opuesto, había un criterio en el CENIDAI de decir, a estos 391 no los tocaremos. Ellos se sigan formando como se están formando. Pero a los nuevos que estamos incorporando, a ellos les estamos destinando ya un hospital donde ellos tienen que ir a trabajar. Entonces, los que se postulen a esos espacios de la residencia ya saben que tienen un puesto seguro cuando terminen, ¿no? Por ejemplo, te puedes el hospital de cobija. Ahora, ¿cuál va a ser el sueldo de un especialista? Ahora, la proyección que tenemos, y esta es una instrucción que nos ha dado un mandato el presidente. Para que no se vaya del país, no, ni ponga su privado. Por eso, ¿no? El presidente nos ha dicho en el último gabinete, ¿no?, que debo trabajar una ley para garantizar que estos nuestros especialistas se queden a trabajar en el sistema público. Y le manifesté que el principal problema era el tema de la categorización y el tema de la institucionalización. Es decir, ahora lo que estamos trabajando en la norma es que el especialista que termine ingresa a trabajar en su hospital, reconocido su categorización y reconocido su institucionalización. Si nosotros hacemos un ejercicio más o menos de cómo se trabaja en el tema de los beneficios colaterales de un especialista. Por ejemplo, en este momento el sueldo básico de un médico es de 6.232 bolivianos, el sueldo básico. Para acceder a la categoría profesional, por ejemplo, los que se forman durante un año, su especialidad, que ahora ya no hay la formación de un año, ¿no?, adquieren el 60% de su categoría profesional, al cabo generalmente de los 2 años. En el sistema que estamos ahora, un especialista tiene que peregrinar hasta 5 años para poder lograr este primer paso, que es la institucionalización, y luego acceder mediante una convocatoria a la categoría profesional. Los que se forman en 2 años tienen al 80% adicional del total de su sueldo, y los que se forman 3 años al 100%. Si nosotros hacemos un ejercicio, un médico con un año de formación de especialista de 1 año tendría un sueldo básico de 9.971 bolivianos. Y el que se forma 3 años tendría 12.464 bolivianos. ¿Esto es hoy? Claro, esto es hoy, pero cuando se hace después de 5, 6, 7 años. Estos son los colaterales. Lo que estamos queriendo nosotros es simplificar esto y decir que el especialista ingrese directamente a trabajar reconociéndole su categoría. Al 100%. Al 100%. Y reconociéndole su institucionalización. Okay, es una buena motivación. Pero es que es una buena motivación. O sea, yo digo, los especialistas en este momento no quieren ir a trabajar, llamemos al área rural, como se lo ha dicho, para que nos entendamos mejor, es porque los especialistas van a trabajar con un sueldo básico de 6.232. O porque no tienen lo necesario. ¿No? Que generalmente es por el nivel salarial, ¿no? Porque luego que van con un sueldo básico, tienen que primero estar institucionalizado, y la institucionalización se lo hace con una convocatoria pública nacional. Okay. Y eso pasa un proceso. Luego tiene que haber una convocatoria para que haya la categoría, y ese es otro proceso. Luego tiene que haber la calificación del escalafón, que está en función de los años de servicio. O sea, ministro, ¿cuántos especialistas salen anualmente? En este momento estamos formando, el año pasado, o mejor dicho, para la gestión 2013, 610 especialistas. 610. 613. No, el 2013, 610. 610. Este 2014 se van a graduar 609. Todos tienen trabajo asegurado, pero además los que vayan a hacer su práctica rural tendrán un estipendio, absolutamente todos, a partir del 2000, de este año. No es práctica rural, John, eso hay que aclarar. Es ya una incorporación a una fuente de trabajo, reconociéndolos como médicos especialistas y ganando un sueldo que le corresponde. Ok, pero en cuanto al estipendio. El estipendio es solamente para los años de su formación. Es decir, aquel médico que se está formando en las especialidades de 3 años, por ejemplo, está garantizado que los 3 años va a tener su estipendio, que más o menos asciende a 3.160 bolivianos. Eso me quedaba aclarar. Doctor, ¿me permite una pausa, por favor? ¿Cómo? Una pausa. Hay un tema pendiente con el ministro de Salud. El tema... ¿Perdón? Adelante. El tema del magistrado Cusi. Lo hablamos después de la pausa. Acompáñanos. El ministro de Salud, Juan Carlos Calvi Montes, quien ha sido consultado, evidentemente, antes de tocar este tema aquí en este espacio televisivo. Y le agradezco, ministro, porque creo que más allá de la conferencia de prensa que brindó el pueblo boliviano, necesitaba con tiempo una explicación larga de lo sucedido con el magistrado Cusi. Empezaré preguntándole, ministro, ¿usted dónde ejerció, dónde practicó la medicina? Santa Cruz, en la Caja Petrolera. ¿En la Caja Petrolera? ¿Cuántos años estuvo ejerciendo? 4 años. 4 años. Como médico general, tengo médico entendido. Médico general. Ministro, ¿cómo se siente después de todo lo que ha significado el capítulo Cusi, el revelar el tema de su enfermedad? ¿Cómo se siente usted? Yo me siento tranquilo porque la intencionalidad de estas declaraciones ha sido, ante todo, proteger al magistrado Cusi. Proteger porque yo veía que le estaban haciendo una exposición demasiado riesgosa a él y a la población. Puede estar muy, muy discutido el tema de los mecanismos de infección, de transmisión de la enfermedad, etcétera, pero lo real era que en las imágenes que se mostraba, el magistrado Cusi no se lo estaba manejando adecuadamente como un paciente que tenía una patología, no solamente una, sino 2 patologías que tienen un alto nivel de infección y de transmisión. ¿La idea era protegerlo a él o proteger a la población? A los dos, a él y a la población. ¿Por qué? Porque había un entorno que estaba muy cercano a él. Si tú te fijas en algunas imágenes, incluso el magistrado en determinado momento salió de un centro de salud con una vía central, salió con un suero. Y se lo ven las imágenes que el suero se infiltra. Y se ve al personal que estaba alrededor de ellos sin ninguna medida de bioseguridad. Sí, se lo vio al personal de salud lo mismo. Y cuando se consultó al personal de salud si se les había advertido de algo, ellos dijeron absolutamente no. No se nos informó absolutamente nada. Porque lo que le dijeron, ministro, es primero, que usted decía a la población, cuídese de que del contagio del SIDA. No fue específicamente. Contagia, no fue específicamente, es el concepto. Yo dije, hay que tomar las previsiones y hay que protegerlo al paciente, pero también hay que proteger a la sociedad. Porque fíjate, no es solamente el problema de esta enfermedad inmunológica, también es el tema de la tuberculosis, ¿no? Que también es una enfermedad que se transmite, y se transmite por unas gotitas que se denominan gotitas de... que se transmite al hablar, unos dicen cuando hay un ambiente cerrado, pero al final se transmite mediante eso. Los porcentajes de transmisión directa o no directa eran discutidas, podemos discutirlo, pero lo real es que no había un manejo adecuado ni del paciente ni del personal de salud que lo estaba atendiendo. Voy a dejar el tema del VIH un segundo. Usted quiere referirse a la tuberculosis. ¿Alguien con tuberculosis es peligroso para la salud pública? Si no se hace un tratamiento adecuado y si no se toman las medidas de bioseguridad adecuadas, sí. Porque esta enfermedad también sí es contagiosa, es una enfermedad contagiosa. ¿Cuál es la política en el país para gente con tuberculosis, para que no contagie y se vuelva un peligro en la sociedad? Primero que desde el programa nacional nosotros proveemos medicamentos gratuitos, ¿no? De acuerdo al esquema que define el especialista. No, hay un esquema determinado con un número determinado de medicamentos, con un tipo determinado de medicamentos y una forma adecuada de tomar los medicamentos. Pero también se le recomienda al paciente tener cuidado. Primero que tiene que estar protegido, se tiene que andar con un barbijo y se recomienda en muchos casos un tipo de barbijo que debe tener, proteger. Tener los ambientes abiertos, completamente ventilados para que esas gotitas que transmiten esta enfermedad no puedan ser... estar en el aire permanentemente y puedan ser objeto de contagio a otras personas. Entonces, hay mecanismos. Cuando uno habla de los procedimientos de tratamiento en una familia, un paciente con tuberculosis en una familia, inmediatamente nos lleva a nosotros a determinar que el resto de la familia tiene que hacerse estudio complementario para determinar si no están contagiados. Por eso hablamos de que hay un riesgo en el contagio de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad fácilmente transmisible si no se toman las medidas de seguridad y si no se está tomando los medicamentos adecuados. Estamos hablando de tuberculosis. De tuberculosis. A ver, ministro, pero con una persona con tuberculosis que no toma sus medicamentos, ¿qué hacemos? Es doblemente peligroso. ¿Por qué? Porque el paciente que no toma un esquema determinado que le ha designado su especialista, inmediatamente hace resistencia a los medicamentos y tiene que pasar a un siguiente esquema, mucho más fuerte, mucho más agresivo. Y si no toma, tiene que pasar a un tercer esquema. Ok, pero se vuelve un peligro para todos. Claro, incluso para él, porque ya una vez que se ha hecho resistente a los medicamentos, el paciente va a terminar ya con complicaciones mucho más severas que son consecuencias de la tuberculosis. ¿Y qué hacemos? Y generalmente terminan en terapia y terminan los pacientes falleciendo. ¿Y qué hacemos con esas personas que no han tomado sus medicamentos y están en la calle? ¿No hay una política para ellos? Por eso, el tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento especial porque es un tratamiento personalizado. No, más allá del tratamiento, doctor, más allá del tratamiento, que lo cumple o que no lo cumple, salen con la tuberculosis a la calle y pueden contagiar. En la calle es un poco difícil porque en la calle siempre hay ventilación, hay digamos un riesgo menos. Hablemos de lugares cerrados. Lugares cerrados. Ok. ¿Verdad? ¿Qué hacemos con esas personas que están poniendo en peligro a la población en el marco de la tuberculosis? No tenemos una política al final. Tenemos una política de gobierno porque el personal de salud tiene la obligación de rastrear, como decimos, de buscar a los pacientes con tuberculosis e inmediatamente se los identifica, se da parte a los programas nacionales que tienen su representación en cada uno de los departamentos para que se inicie el tratamiento respectivo con ese paciente. Por eso el tratamiento es gratuito y el paciente los tenemos identificados y el personal de salud tiene que personalmente encargarse de que el paciente tome su medicación conforme está prescrito por el médico. Ministro, vuelvo al tema del VIH. Usted me dice que su intención era cuidar al paciente, cuidar al magistrado Cusi y cuidar a la gente que estaba alrededor, especialmente a quienes tenían que tratarlo en el tema de la intravenosa y todo, en plena asamblea y el juicio. Eso entiendo, ¿verdad? ¿Pero era necesario sacar a la luz la enfermedad del magistrado? Una semana antes yo había hecho una conferencia de prensa alertando sobre los riesgos que estaba teniendo. No hueco, porque se seguía manejando de la misma forma. Lo que yo he reconocido ha sido que tal vez fue un exceso de mi parte el haber declarado de la forma como lo hice. Por eso también pedí disculpas a la población y a él mismo le pedí disculpas por haber hecho este exceso. Pero también vayamos a la contraparte de los otros. Tal vez algún día cuando tengamos que ventilar estos temas vamos a mostrar alguna documentación de personal de salud que me hizo llegar de forma escrita y me decía, si no hubiera sido usted ministro, nosotros no hubiéramos sabido que el paciente tenía esta complicación porque no nos avisaron a nosotros, no nos dijeron para que nosotros tengamos las medidas de bioseguridad en el tratamiento. Ver, después paciente. De que usted lo dijo, médicos le enviaron a usted, le agradecieron por decir que tenía... Bueno, en el fondo creo que sí, porque me hicieron llegar una nota diciéndome que por las declaraciones que yo hice, ellos recién se enteraron que había esto y que ellos no conocían. ¿Y eso cuando, qué? ¿Es una falla de salud, doctor? Por eso, cuando la norma dice que el personal de salud debe ser informado de esta enfermedad por el paciente o por los tratantes para que uno tenga las medidas de bioseguridad. ¿Pero se lo dijeron los de la caja petrolera donde lo estaban tratando? No voy a hablar del tema ese, pero tengo yo la certificación de profesionales en salud que me manifestaron que ellos no tenían conocimiento de que el paciente portaba esta enfermedad y por lo tanto ellos se sentían, si vale el término, no sé si aliviados o agradecidos por las declaraciones que hice, porque a partir de ahí ellos no discriminaron al paciente, pero empezaron a tomar medidas de bioseguridad porque se tiene que tener ciertos cuidados para hacer la atención de los pacientes. El presidente salió a decir que ahora quienes lo trataron se están haciendo exámenes complementarios. Decía, ¿cómo? Si los médicos están viendo si no se han contagiado porque no sabían que tenía CUS. ¿Esto fue cierto, no es cierto, lo que dijo el presidente? Mira, el tema de la enfermedad nos lleva a todos, a algunos. Yo por ejemplo, ¿no? Cuando hago mis estudios de rutina, les pido que me hagan todas las pruebas establecidas, ¿no? Y uno así no se siente seguro de lo que tiene, ¿no? Yo no quisiera ya entrar al tema específico de los profesionales que nos han llamado, porque ellos nos han pedido también absoluta reserva. Nos han pedido mucha reserva, nos han pedido que ellos no quieren verse involucrados, porque es difícil decir luego un médico se está haciendo esta prueba, porque bueno, va a haber cierto temor de la población de que haya sucedido. Hay muchos estigmas. Pero eso amerita mínimamente una llamada de atención al centro médico, que no está llevando bien un protocolo, me imagino. Bueno, esos son ya mecanismos internos que nosotros estamos ajustando internamente en el ministerio. Perdón, sin decir quién es ni de dónde. Uh-huh. ¿Qué se está haciendo con estos centros que, según usted, señor ministro, no le avisaron a los médicos de la enfermedad de CUSI? Pues estamos tomando las medidas administrativas internas. ¿Cuáles son esas medidas? No lo voy a manifestar ahora para no profundizar más la polémica, pero nosotros sí estamos tomando algunas medidas administrativas internas. ¿Administrativo significa despidos? No necesariamente, porque, bueno, usted sabe que para despedir a una persona hay que abrirle un proceso administrativo, tiene derecho a la defensa, tiene muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ministro, pero hay medidas administrativas que uno tiene que tomar. ¿Cómo? Más allá de buscar culpables, de castigar a la gente, lo que tenemos que hacer es mejorar las falencias que se ha visto en el manejo de un paciente, ¿verdad? Aunque todo el personal de salud tenemos conocimiento que hay medidas de bioseguridad que tenemos que tener para el manejo de todos los pacientes en general. Los médicos no son personas de la población, como son médicos. Uh-huh. Están agarrando las jeringas, están agarrando la sangre. Se pueden contagiar más fácilmente por el contacto con estos elementos de cualquier enfermedad. Ellos han estado más en riesgo. ¿Han jugado entonces con la vida de los médicos en estos centros? Depende de qué óptica lo ven. Por ejemplo, es que hay enfermedades que son de transmisión, podríamos decir nosotros, peligrosa. Por ejemplo, la hepatitis. Es una enfermedad que sí se transmite fácilmente. Doctor, usted sabe, una herida, contacto, claro, con la sangre. Por eso digo, por eso al personal de salud, cuando llevamos cursos de actualización en bioseguridad, ¿no?, nos enseñan o hemos aprendido, mejor dicho, que uno tiene que tener ciertas medidas de seguridad para el manejo de distintos tipos de pacientes, ¿no? Y lo que nosotros veíamos era que no se estaban tomando en cuenta ese tipo de medidas. ¿Se puso en peligro la vida de los médicos? La vida no sé, pero sí nosotros hemos hecho énfasis en el tema de que no se estaba haciendo un manejo adecuado ni del paciente, ni que el personal de salud y el personal no de salud estaba tomando las medidas respectivas sobre el tipo de paciente. Ministro, ¿cómo se enteró usted o cómo consiguió usted el diagnóstico de CUSI? Bueno, en la jerga popular dicen que era un secreto a voces. Estamos buscando el reporte de un medio de comunicación que ya en el 2012 había hecho referencia de esto. Ah, perdón. ¿No? ¿Pero están buscando por qué? ¿Porque usted acuñó a un medio de comunicación en el 2012 o cómo fue la cosa? No. Sino que, como autoridades tenemos la obligación de conocer nosotros también muchas cosas. Pero, pues, doctor, ¿le está usted queriendo echar la culpa a un medio de comunicación en el año 2012? No. Le estoy diciendo que hay informaciones que si no son bien oficiales, pero era un secreto, es un conocimiento casi general de algún grupo de la población, ¿no? Entonces lo único que nosotros hemos hecho ha sido, pues reitero una vez más, ha sido hacer esto como una advertencia para que no tengamos problemas. No, doctor, usted lo que dijo es que CUSI tiene VIH. No, claro que sí. Pero usted lo aseguró, ese no es un secreto a voces, no es un rumor. Sí. Un rumor hay que confirmarlo, usted es autoridad del Estado y confirmó el VIH. Sí. Por eso le pregunto, ¿cómo usted consiguió el diagnóstico? ¿Lo que usted dijo fue un rumor o qué? No, le estoy diciendo que ya había un rumor que sí había un diagnóstico sobre un determinado paciente. Y yo como autoridad, pues tengo acceso a mucha información, ¿no? Ahora, también esa información tengo que mantenerlo yo en determinado, si vale el término, tengo que manejarlo, mejor dicho, con determinado cuidado. En otras palabras, te estoy diciendo, me reservo el derecho a no darte la fuente de información, digamos, en el tema de cómo tuve conocimiento de la enfermedad. ¿Le mandaron a usted investigar qué tenía? No, en absoluto, no. Porque, a ver, Cusi cursa o cursaba un juicio hasta hace poco, se quejaba mucho de la dilación por el tema de su enfermedad. Alguna autoridad salió a decir en algún momento, ¿no? Ya se verá qué enfermedad tiene Cusi, y sale usted, ministro, diciendo que tiene VIH. No, por eso quedó la sensación de que alguien le mandó a usted a investigar. No tengo conocimiento de que alguien haya manifestado eso. No. Bueno, pero me queda claro que alguien le pasó la información a usted. Eso me acaba de decir, que se va a reservar la fuente, por lo tanto, ¿alguien le pasó la información a usted? No necesariamente que nos pasen la información, porque como autoridades nosotros podemos pedir reportes e información de lo que está sucediendo con distintos tipos o casos que se suceden en ministro, el país. ¿O usted va a reservar la fuente y alguien le pasó la información? ¿Usted sentó a los archivos de la petrolera? La primera. Me pasaron la información a solicitud personal, a solicitud de una autoridad. ¿Usted solicitó saber qué tenía Cusi? Sí. ¿Y le pasaron la información? Sí. Ok. ¿No hay todavía un proceso en su contra? Penal no lo hay, aunque dice Cusi que lo iba a poner, no sé en qué haber quedado eso. Pero sí, por lo menos, hay una denuncia ante el Colegio Médico. ¿Cuál cree que debería ser su sanción, ministro? Bueno, seguramente el Colegio Médico va a evaluar, pero mire, no me tiene sin cuidado lo que pueda determinar el Colegio Médico. Porque hoy en día el credencial que nos da el Colegio Médico no es requisito fundamental para el ejercicio de la profesión. El único requisito fundamental para ejercer la profesión es la matrícula profesional que otorga el Ministerio de Salud o el certificado de especialista que nos dan las sociedades. Y usted es juez y parte. ¿Considera que debería quitarse usted la licencia de ejercer por lo que hizo, ministro? ¿Por qué? Porque he hecho yo una cosa que debería hacerlo en función de proteger a la población boliviana. Eso fue la única intencionalidad. ¿No se quitaría la licencia usted mismo? En absoluto, porque no tengo la conciencia intranquila, si vale el término, porque no fueron otros los motivos que me llevaron a hacer esta determinación. Pero no se olvide que violó Constitución Política del Estado, normas vigentes, ministro. No. Una cosa es que lo haga como médico, otra cosa es que lo haga como primera autoridad del sector de salud. Si yo hubiera sido el médico tratante, tal vez mi conducta no hubiera sido la misma. Porque el médico tratante sí tiene pues escúcheme, quiero especificarle esto, ¿no? De guardar en absoluta reserva el diagnóstico de su paciente. Pero en el caso específico dice, nuestra misma norma dice, que esto se debe hacer cuando se trata de proteger al resto de la población. Porque se tiene la obligación de informar al personal de salud y a los familiares ¿no? sobre la gravedad de esta información. Y no se lo hizo. Segundo, esta información tiene que ser dada por el personal de salud tratante y por el mismo paciente cuando va o está recibiendo la atención de otro personal de salud. Y esas cosas no se las hizo. Y por eso fue lo que me motivó a decir. Claro, pero si usted hubiera tenido la información, ministro, hubiera reunido a los médicos tratantes, les hubiera dicho, cuidado, Cusi tiene VIH, ¿eh? ¿Se lo dijeron? No. ¿Por qué no lo hicieron en los centros médicos? Pero usted lo hizo sin ser médico tratante, que es peor aún. Pues soy autoridad. Lo peor aún es que como autoridad de Estado lo hizo públicamente. Y tercero, ministro, violó esas normas, la propia Constitución, la ley que protege a la gente del VIH. ¿Sí? Yo no puedo creer, señor ministro, que usted venga a decir me vale lo que un colegio médico me diga. Usted es médico y, por lo tanto, mínimamente por ética, tiene reglamentos médicos que debería respetar, pues. No puede venir aquí a decir, el colegio médico me vale y como yo me doy el permiso de ejercer o no ejercer, voy a seguir ejerciendo. Pero a ver, tampoco he especificado lo que estás diciendo vos. No, pero acaba de decirlo, ministro. Vos me has dicho, ¿no? El colegio médico te está haciendo un proceso. Bueno, es su responsabilidad de ellos. No, usted dijo, dijo que le vale el colegio médico. Pero por eso estoy diciendo, porque la opinión que pueda tener el colegio médico en función del ejercicio de la profesión no tiene una validez legal, es lo que he dicho. Porque lo que hoy en día a uno le acredita para ejercer la medicina es la matrícula profesional. Okay. ¿Y ética? Bueno, el tema ético está discutido. En el tema ético he reconocido un error, he pedido la disculpa del caso, ¿no? Me estoy sometiendo a un tema de un proceso jurídico, seguramente en el curso del desarrollo del proceso jurídico se tendrá que discutir, presentar pruebas, hacer una serie de análisis, consideraciones, etcétera, pero ese es un campo que yo no lo puedo manejar. Me estoy sometiendo a toda esa decisión. Y entonces serán las instancias respectivas las que determinen cuál fue el grado de vulneración de las normas. Ministro, o no. Usted podía avisar al personal médico, podía reunir a los familiares, porque se trata de una situación muy especial, lo entiendo. Pero no podía decirlo a voz en cuello. Por eso, la ciudadanía. Hemos reconocido un error. Uh-huh. Errores se cometen. Lo más grave es no reconocer esos errores. Uh-huh. Yo he reconocido que cometí un error. Se ha pedido disculpas por ese error. Y lo otro que está viniendo, ahora tengo que enfrentarlo. Me han amenazado con un proceso ético en el colegio médico. Vendrá por ahí, tendré que defenderme. Me han iniciado un proceso penal, tendré que defenderme. Y serán esas instancias las que determinen al final. Evaluarán los argumentos y las causas y determinarán lo que se tiene que hacer. En el último minuto, ministro, mucha gente le ha pedido que renuncie. ¿Por qué no renunció? Porque primero yo tengo un compromiso con este proceso. Creo que entre comillas, si se cometió una falta, no fue una falta tan grave como para que sea motivo para suspender o para renunciar. Y yo renunciaría en casos específicos. Primero, si traicionaría mi proceso, renunciaría. Segundo, si estaría cometiendo actos de corrupción, renunciaría. Si estaría cometiendo actos irregulares en el ejercicio de mi cargo, renunciaría. Pero no si mató a alguien en vida. No creo, porque no he llegado a ese nivel. Ah, no mató a alguien en vida. No. No mató a alguien en vida. No. ¿Cómo crees que has visto una persona que sale a la calle y dice, tengo VIH o tengo SIDA? Porque primero, hoy en día, muchos pacientes que son portadores de esta enfermedad lo manifiestan a su entorno, a la sociedad, a su familia, tienen conocimiento. Porque ellos pueden. No, pero por eso le estoy diciendo. Entonces, no es tan seco así como lo quieres plantear vos, ¿no? De que esto ha llegado a extremos, super extremos, ¿no? Yo digo, si hubiera cometido un homicidio, bueno, y es un tema penado por ley, ¿verdad? Entonces dejaremos que la justicia determine los cargos o las sanciones que tienen que venir y lo asumiré por el error que he cometido. Bueno, ministro, gracias por estar con nosotros, le agradezco. Bueno, yo no tanto, pero bueno, son temas gajes de los oficio. No me agradece haberlo invitado hoy. La verdad que le debía una charla pendiente, ministro. Yo no soy quien para dar mi opinión sobre lo que pienso en este momento, voy a dejar que la población al final lo diga. Pero bueno, eso fue terrible. Gracias, doctor, por venir. Le agradezco. Bueno, lo único que yo quiero manifestar para finalizar con este capítulo, se ha pedido disculpas al magistrado Cusi. Tenemos todavía, creo, compromiso con él en el tema de garantizarle su seguridad médica de aquí para adelante, ¿no? Tenemos la obligación como Estado de seguir atendiendo sus dos principales enfermedades con nuestros programas nacionales que siguen a disposición para que se siga haciendo el tratamiento. Uh-huh. Lo que nos interesa a nosotros es precautelar su vida, su salud, y si ya estará en función de él, aceptar o no aceptar lo que venimos haciendo por él. Gracias, doctor. Me guardo mis reparos para luego. Bueno, para luego. Tema de conciencia. De ética, doctor. Y conciencia también. Vamos a la pausa, ya volvemos.